estampado en un gran jarrón. Fue acusado de decir: Chayamo owe en de pon pon pin. El chinito fue llevado ante un mandarín y al llegar le dijo así: Chayamo owe en de pon pon pin. El chinito no quería ya vivir en el jarrón, pues estaba dibujado en las garras de un dragón. El chinito fue obligado a volver allí, pero antes dijo así: Chaye amo owe en de tan chongin mochitalin kokan. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Cierto día que pasaba el emperador, el chinito le gritó: ¡Chayamo, owe en de tan ton ton! 100 puñales apuntaron a su corazón, pero él pidió perdón: ¡Chayamo, owe en de tan ton ton! A sus guardias ordenó. Le concedo la existencia, mas no sale del jarrón. Por 1000 años el chinito se quedó aquí y jamás volvió a decir: Yo llamo owe en de pon chon quin de tan tan tan tan tan tan. Thank you.

al sonar las 3 de la mañana, los muñecos se ponen a bailar. La casa está dormida, nadie los verá, y salen de sus cajas dispuestos a gozar. El primero que ha llegado es el soldado Bigototes, en su caballito de cartón. Y después el gato Fénix y Pinocho en un carrito, arrastrado por un buen ratón. La Cocorica y Miguelito vienen juntos, Caperucita viene atrás en un camión. Y agarrándonos las manos, los muñecos brincoteamos hasta que aparezca el sol. Asomando la cabeza, a todos los asustó. O se callan por las buenas, o les jalo las melenas, porque no dejan dormir. El gato Félix se acercó y de un zarpazo al Narizotas a su caja regresó. Aunque el tonto del payaso se enfurruñe, bailaremos hasta que aparezca el sol. La partita de canasta y con rebozo de bolita, va al mercado, ha comprado todas las cosas del mandado, se va meneando al caminar, como los barcos en alta mar. La partita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darles de comer. Esto fue Alegrías Musicales, Memorias del Cine, la Radio y la Televisión. To pick up you holes in your head.